saluda usted un servidor. Seguro, ahí yo ahora voy a ingresar alguno de los audios de hoy, son cantidad. Hoy ya me levanté más cansado yo, por viejetud debe ser. Vio que hoy dijo la tele también que está con menos fuerza para luchar. Y todo eso lo había dicho Araújo también la otra vez, ¿se acuerda? Y creo que usted lo dijo, lo dije yo, lo dijo Brum. El empalme está en una avanzada edad. Precisamos renovación urgente. Pero ahora voy a hacer un pequeño filtrado. No se asombre si aparecen algunos mensajes eliminados, porque trato de achicar para meter a la PC. Ya lo que hice ahora fue sacar un volumen chico, saqué de la computadora, porque me da lástima sacarlo, porque después los preciso y no los tengo en la computadora, están en el disco externo, y no puedo estar enchufando un disco externo cada rato que transmitimos. El gran archivo está en discos externos hoy del empalme. Son miles, desde 2020 hasta acá. Y muchos que se me perdieron en los formateos. Son miles de audio. Usted dice, ¿para qué mierda? Y bueno, aunque sea para alguien si quiere después hacer una diapoteca, ¿no? ¿Cómo se dice? Una audioteca, va a tener un archivo formidable acá de esta radio. Vio que trasciende a nuestras vidas. Usted que dice que si nos llegan directo al los piratas del Caribe, dejamos un listado enorme que ya está desparramado. Mucho está al aire, otro está en discos externos y otro está en archivo, en otro archivo que es imposible detallar. Pero queda un legado. Si alguien después decide, si está vivo y decide chequear qué pasó en estos años, tiene referencias de audio. De audio, ¿no? Bueno, tengo foto y video también, miles. Pero esos están en la nube. Tengo también el disco externo, pero hay menos en la nube. ¿Los discos externos quién los va a agarrar? Es una buena pregunta, ¿no? Porque si no pensamos en eso, estamos regalados también. Pero, como dijo el viejo fotógrafo comunista Aurelio González, cuando lo corrieron los milicos del Uruguay, antes de la dictadura, estaba empezando la dictadura, sabía que si no se iba lo iban a matar, me dijo. Entonces dice, tuve que tomar una decisión, metí miles de negativos de fotos en latas, de chocolate, no sé de qué eran las latas, y las tiré entre un pozo en un edificio. Si me ponía muy, muy, muy delicado, iba a estar buscando una semana o dos, donde dejarlas a resguardo bien segura y en ese plazo me podían matar. Las tiré en el primer pozo que encontré, pero tuve tanta suerte que regresé, creo que 20 años después, y las latas estaban y los negativos estaban usables. Es impresionante esa historia. Un día tenemos que llamarlo Aurelio, pobrecito, está bien viejito, y que cuente la historia de nuevo, porque esos viejos vale la pena escuchar. Yo no escucho ningún conferencista, no escucho a casi nadie por más de 10 minutos, pero ese viejo es una joya poderlos escuchar. Y deja hablar, uno de los pocos comunistas que yo conozco que es democrático, un tipo humilde, bien viejo, no sé si usted lo conoce. Lo voy a invitar. Empalme FM. Yo nací sobre esta tierra, con esfuerzos sobrehumanos, conseguí seguir viviendo con los otros indoamericanos. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza, caminando. Ya verás cuando ese día llegue, Guevara. Y a medida que envejezco, comprendiendo voy al mundo, su dolor, su hipocresía y su abismo más profundo. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza, caminando. verás cuando ese día llegue, viejo Araújo. Hay que ver cómo la historia cumple ciclos con firmeza. Quiero ver el nuevo tiempo y bailar en esta fiesta. Que mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañero. Ahí. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañero. Ese día bailaremos con los muertos y los y también recordaremos a la orilla del camino. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañero. Canciones esperanzadoras, si las hay, ¿no? Usted la conocía, amigo Brum. Caminando venceremos, Víctor Heredia. Cuando ese día llegue, todo el mundo pasará cantando, bajo un cielo luminoso y bello, todo el mundo pasará bailando. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañero. Tremenda canción de uno de los discos más viejos de Víctor Heredia, que se llamaba ¿cómo? Bah, tengo la data por ahí, pero no sé dónde quedó. Y no me acuerdo, che. Pero debería pasarles la data por si hay alguno de ustedes que quiere, un que sea, descargarlo o buscarlo, o buscar las letras o lo que sea. Porque vale la pena, entre tanta futilidad, entre tanto escombro, requetón y mierda, este disco vale la pena rescatarlo del olvido, che. Ya después le voy a decir cómo lo pueden ubicar. No está tan a mano, me parece. Vos, Guevara, que manejás el internet, fíjate si por ahí encontrás el... Porque ya a mí me queda difícil googlear ahora, ¿viste? Andar revisando la red. Aunque tengo preparada unas noticias acá para leerles brevemente para saber el contexto en el que estamos emitiendo. Este 16 de diciembre de 2025. Conseguí seguir viviendo con los otros indoamericanos. Mi bandera es tu bandera. Yo no me acuerdo de dónde saqué, porque la versión original de este disco es vinilo, ¿no, che? O casete. Capaz casete. Por eso tiene una, como unas fallitas ahí, ¿ves? Sé que el que lo digitalizó hizo el esfuerzo por mejorarlo, pero cuando lo largó ya tiene una fallita. Son pequeñas, casi que no se notan, pero son fallitas, en fin. Quién sabe, algún día alguien que tenga el vinilo bien conservado lo puede digitalizar y lo podremos escuchar con toda la explosión de calidad. Aunque todas las grabaciones de esos años son, para mi gusto, mejores que las actuales. Las actuales me suenan a plástico. Bueno. Caminando venceremos, Víctor Heredia. El contexto. Dice, ¿qué pasará con la Unión Europea y el Mercosur? Dice este oyente. Estamos vivos, dice el mismo oyente. ¿Qué dirá Araújo hoy? La verdad es que no sé. Acá te preguntan por tu vida, Araújo. Hace como 2 o 3 días que andaba pescando. No sé si ya volvió de las cañadas de Melo. Estaba pescando ahí, no me acuerdo dónde fue que me dijo, en una arrocera. Mi esperanza es tu esperanza, caminando venceremos. Acá llega la información al toque. Eso lo agradecemos mucho porque incluso les digo que es una cosa que me cuesta hacer. Una vez que largamos la emisión, escuchar mensajes ya se me queda casi imposible, ¿viste? Aunque tengo un buen software de mezcla que tiene un previo que podés escuchar, tenés que ingresarlo igual a la PC. Dice en texto, y acá viene bárbaro el texto, dice, el álbum se llama Memoria. Claro, buenísimo. Memoria. Ojo que hay otro álbum de otro autor, creo que de otro intérprete, que también se llama igual. Bueno, pero este de Víctor Heredia debe ser del 80. Memoria. Caminando venceremos compañeros. Ahí va llegando la data de los oyentes. 1988 es el álbum, me dice Guevara. Para mí, uno de los mejores álbumes del folk argentino de todos los tiempos. Pero, ¿viste qué? Sobre gustos. También recordaremos a la orilla del camino. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañeros. Nosotros lo escuchábamos mucho este tema en los años 90, che, con Gavilán y otros. Y hay varios párrafos imperdibles, pero este que dice, ya verás cuando ese día llegue, se refiere a un triunfo hipotético, virtual, utópico, inalcanzable. Dice, ya verás cuando ese día llegue, el triunfo. Ya verás cuando ese día llegue, todo el mundo pasará cantando, bajo un cielo luminoso y bello, todo el mundo pasará. Todo este giro en positivo, esperanzador, motivador, es para contrastar con los lapsus de derrotismo que tiene el Empalme Rock habitualmente. Bueno, producto de leer las noticias, cosa que yo estaba pensando hacer ahora, che. Para un contexto breve, no voy a leer mucho rato, solamente un párrafo. La prospección sísmica en Uruguay ha sido objeto de un aumento en las regulaciones ambientales. Viste que la diaria también quiere ser positiva, viste, nos quiere dar esperanza. Les leo de vuelta la frase. Si está escuchando Francisco, se patea las pindongas. La prospección sísmica en Uruguay ha sido objeto de un aumento en las regulaciones ambientales. Yo no dudo que esto pueda ser así, pero es insuficiente, ¿no? El Ministerio de Ambiente ha implementado medidas más estrictas para proteger la fauna marina y minimizar el impacto en el ecosistema. Si está escuchando, el Darwin se agarra la tal calentura, porque hace años que ellos están luchando con las ONG de ahí, de la costa este, en particular de La Paloma, de La Pedreira, más allá al este, y no le dan ninguna pelota, así que esto viene a ser, bueno, quizás, pensando en positivo, quizás es una respuesta, un intento de respuesta del gobierno, de este gobierno. Dice la diaria, estoy leyendo un resumen de la diaria, se han duplicado las acciones de protección de la fauna marina y se requiere que los trabajos se realicen a una distancia considerable de la costa, entre 150 y 300 kilómetros. ¿Y eso para qué mierda sirve? La protección sísmica ahora está incluida en el sistema de evaluación de impacto ambiental EIA, lo que implica un endurecimiento, todo el copete del artículo de la diaria, que ahora les digo la fecha, intenta devolvernos la esperanza, ¿viste? Y yo quiero leerlo porque para contrastar con nuestra posición original, que es crítica, ¿no? Y bueno, y una vez que revisás todos los detalles, es esperanzadora, cruel. Pero, como la gente dice que nosotros solo tiramos para abajo, le ponemos esta de Miguel Mateo, tira para arriba, ¿viste? Noticias Presidencia. Ah, no, esto es de la Presidencia. Ah, porque acá abrí otro enlace. Estaba leyendo la diaria. Sí, es de un comunicado de la Presidencia. ¿Qué va a decir la Presidencia? Que está cuidando la fauna. Y está, originalmente abrí la diaria para leerles el reporte de la manifestación que hubo antes de ayer. que dice la diaria fue multitudinaria. Y justo es lo que no estoy encontrando, ¿viste? Voy a poner acá así en situ y si no, después busco un poco más. Pongo la diaria Uruguay multitudinaria. A ver, creo que acá ya me saltaba. Vos lo tenés ahí, Guevara, pero esto sería el último pedido ya que te hago. Multitudinaria, multitudinaria. No lo voy a encontrar, es lo que yo te decía. Una vez que arranco es buscar enlaces al pedo, ¿viste? Es al pedo, no lo voy a encontrar ahora. Pero bueno, es uno de los temas que tenemos para hoy. Che. Los temas ambientales están rampantes en el Uruguay. Y por lo menos hubo una amague de reacción del indio Tape. ¿No, Francisco? Así lo evaluamos nosotros luego de haber hecho como 10, 12 audiciones del empalme, viendo esto, ¿no? La pasividad del uruguayo, encantado con el auto chino y el iPhone, se dice, el iPhone, y le están robando el agua, ¿no? Porque las obras de la mierda del hidrógeno verde, este, ya arrancaron, ¿viste? Y lo que estaban protestando eran los argentinos, digo, yo no tiene gollete, loco. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ella camina siempre en el borde exacto de mi canción y con un guiño en sus ojos prende la hoguera de mi pasión. Pequeña, pongo a sus pies mi vida y mi condición. Algunos dirán que es poco, pero con ello va un corazón. Le entrego la luz del día y su melodía de sol. Amar es una consigna que me he empeñado en recuperar, porque como se vislumbra, ya soy un hombre de cierta edad. Que bien le vendría el mar de su joven amistad para tratar en conjunto ciertas cuestiones de intimidad. Espero que no se ofenda por mi impetuosidad. Che, ya que estamos con esta onda optimista, creo que está escuchando Sariz, pues lo mandó a Guerre al partido, lo mandó al frente a Guerre, contra Urunday nada menos, esos son terribles. ¿Te acordás que Borges contó que ahí en Urunday lo agarraron a piñazo un día que fue un baile? Y se compró la entrada, dio el primer paso y le pegaron un piñazo. Che, hablando de optimismo, viste que estamos con dos canciones optimistas que devuelven la esperanza de Víctor Heredia. La que escuchamos, Caminando Venceremos, dice Guevara, que es del álbum Memoria de 1988, y es verdad. Entonces acá sacamos otra canción del mismo álbum, que es tremenda canción también, un hermoso cuento. Che, y ya que estamos con optimista, estoy empeñado en buscar el artículo de la diaria, viste, el que habla de la multitudinaria manifestación, dice, contra la prospección sísmica. Y después la disculpa del gobierno, que es la que leí recién, que dice que incrementó los controles. Andá a creer, boy. Dice, y hablando de optimismo, también le puedo contestar a Brum, que me pregunta sobre la UE. Gobierno uruguayo es optimista sobre el acuerdo con la UE, Unión Europea. Y entrecomillado, para nosotros la firma es el 20 de diciembre, dijo el canciller. Este tema le interesa a Brum y yo sé poco, pero por lo menos le leí el copete. Fueron felices el tiempo que les tocó vivir. La vida les dio calor, sus sueños la eternidad. El tiempo pasó. Acá está, che, el artículo que yo le quería leer, o que sea un tramo. Porque viste que devuelve un poco de esperanza, de eso se trata. Los primeros 10 minutos van a ser así, el empalme. Después le vamos a caer con todo el balde de lo que está sucediendo en la realidad. De la diaria les leo. ¿Esto tiene fecha? Debería tenerlo. Lo escribe Camila Méndez Che Guevara. Una multitud salió a las calles de varios departamentos, incluido Montevideo, para exigir un mar libre de petroleras. ¿Qué tal, Co? La organización presentó más de 21.000 firmas contra la exploración y posible explotación de hidrocarburos y pidió a las autoridades que esperen a que se expida la justicia para continuar con sus actividades en paralelo. Ortuño, que es el ministro, convocó a una conferencia de prensa y brindó su perspectiva. Que fue lo que yo creo leí recién, ¿no? Me parece. Exacto de mi canción, y con un guiño en sus ojos prende la hoguera de mi pasión. Pequeña, pongo a sus pies mi vida y mi condición. Algunos dirán que es poco, pero con ello va un corazón. Le entrego la luz del día y su melodía de sol. Claro, el optimismo duró poco, porque estoy mirando acá que tengo los reportes de Tere sobre el resultado de las elecciones en Chile. Ganó un neonazi, chico, increíble. No aprende más el Guaso, ¿no? El Guaso es el paisano de Chile. Por otra parte, Boris, que fue mi voto muy complejo, porque es muy joven, tiene 40 años, no se la pudo con estas mafias económicas. Están asentadas en el espíritu chileno, donde todo es consumismo, en donde todo lo tienes que adquirir en los malls. Se acabó el almacén de barrio, se acabó la panadería casera. No, todo es el mall. Yo tengo un mall, pero gigantesco, a una cuadra. Entonces, llega un momento que tú vas al mall y es como estar de barajuste, mucha música, mucho ruido, mucha. No tienes tranquilidad para comprar, para elegir. Nadie te atiende. Si te salen mal las cosas, hay que denunciarlo nomás. En fin, es un caos. Pero yo considero que puede haber estado este tiempo en Paraguay. Y Chile es un lujo de orden, de limpieza y de cultura, aún con todos estos avatares políticos. La política es lo que trata de poner equilibrio en un país. Y creo que al final un cambio enseña. Y los chilenos son muy jodidos. Si la cosa se pone dura, le van a hacer un estallido en cualquier momento. Pero este es nazi, entonces ahí se va a encontrar con los militares, y los militares con Piñera le dijeron que no, porque ellos no están para pelear contra su pueblo, están para defender Chile. Entonces ellos tienen una política de protección a las instalaciones vitales, de riego, nada más, pero no están en las calles. Cats los va a querer sacar a la calle. Y ahí quiero ver qué va a pasar. ¿Viste lo que dijo la Tere ahí? Lo escuchamos, esto lo mandó ayer o antes de ayer. Ayer fue, el lunes, después del triunfo del neonazi. Y esta opinión es un poco controversial, ¿viste? Vos estás escuchando ahí, Sariz, sobre los uniformados. Me parece un poco inocente lo que dice la Tere, pero acá respetamos y por eso la pasamos, ¿viste? De Papa Francisco, y le mandamos un audio a la Tere donde decía que los uniformados no tienen patria, tienen mandamases, armas y mandamases, responden al imperio por los siglos de los siglos, amén. Que lo diga Víctor Heredia de vuelta, no me vengan con historias. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Otra tremenda canción, disculpe usted que la pise, de Víctor Heredia con el Nano Serrat, Mara, che, que venía justito para el comentario de la Tere, que en su análisis dice que quizás los uniformados se queden en violín en bolsa y no responden y no respondan a los reclamos de represión. Bueno, déjalo ahí, porque habíamos arrancado muy positivo y ahora estamos descendiendo a las catacumbas. Che, tengo miles de audios, no sé cómo voy a hacer, los voy a tirar uno atrás del otro como soplemaco. Las distracciones, se viene el gran momento de la gran distracción, en la que ya están comprometidos todos los oyentes del Empalme. Aprovechando esa inclinación innata del bicho humano hacia lo lúdico, hacia el juego, y lo entretiene, lo apasiona. Van a gritar el gol, van a gritar la gesta al patriotismo del fútbol, como ayer cuando ganó Muslera. ¡Qué hermoso! ¡Cómo lucharon los muchachos! Pero no luchan por las cosas que le corresponden, ¿viste? Le aprovechan al indio Tape en su ignorancia más recóndita, ¿no, che? Y atrás, si vos no te comportás, te vienen los mangos. Prepárate, dijo Francisco. Che, le voy a pasar a salir estos mensajes. Van a recurrir en algún momento, acordate lo que te digo, al palo, acordate lo que te digo, lo adelantó Francisco. Lo dijo el Empalme, lo dijo el Empalme, fecha, diciembre de 2025. Las cosas muertas, no me vengan con oscuras bendiciones. Solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Acordate que los grandes emperadores, Calígula, Nerón y los otros, construían enormes complejos, che, de piedra, anfiteatros mayúsculos, monumentales, donde iban a ver la sangre correr. Y después se volvían mansitos para la casa porque le daban palo y mango otra vez para que siguieran hinchando por el opresor. ¿No han cambiado mucho los tiempos o sí? El sol Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Y en eso de si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Es un mensaje, pero muy bien, bien hecho y súper clarito, ¿no? Acá somos mayoría, si no te venís con nosotros estás para apañar, nada más que para eso. ¿Eh? Por ejemplo, yo no comprendo, no entiendo, no me explico cómo se da en el caso de las hinchadas del fútbol. Se considera un deporte, que hoy en día es un bruto negocio, que beneficia unos pocos nada más, ¿no? Pero ¿cómo es posible que las hinchadas, los vecinos, se peleen, se den palos, se den tiros, se asesinen entre ellos por un partido de fútbol que en realidad no sé qué es lo que le da la capacidad de gritar y de reírse y de alguna cosa más, pero ¿en qué los construye? En nada. Ni a los individuos que participan y tampoco ese momento que tienen en la cancha aportan nada a la familia, arriesgando hasta perder la vida por un partido de fútbol. Es una cosa insólita, ¿no? Pues eso sí, estás en mi cuadro o sos contrario, y bueno, y ahí a reventar, pase lo que pase. Ganó Katz, un neonazi en Chile. Están tomando toda Latinoamérica, son oleadas, dice usted. Nos gobiernan 10, 15, 20 años, después le aflojan las hinchas, pero que manejan las hinchas, las riendas son los opresores, ¿no? Y nosotros creemos que votamos, ponemos y sacamos gente. ¿O son los extraterrestres? Está bien el ejercicio de preguntar. Un poco de humor. Es lo que nos distingue de otros bichos, ¿no? Está bien el ejercicio de preguntarse. Es lo que nos distingue de otros bichos, ¿no? Lo que no todavía, ahora sí nos prohíben hasta de preguntarnos de qué mierda está pasando, es el colmo ya del sometimiento. Que estamos en el filo, ¿no? Que ya. Una potente emisión, dice este mensaje. Entre el delirio y la cordura juegan sus sueños de locura. Son los artistas equilibristas en el andamio de sus engaños. Magos del aire, bufones frailes de un dios de cristales de color. De la risa al dolor, del llanto al amor. Del drama a la comedia, hay de todo en la feria, cuando levanta un hombre su tenor. Che, de lo argentino nosotros el que estamos escuchando es a Lalo Mir, pero vos mandá este enlace ahora que no me abrió acá, no abrió el de Víctor Hugo. Aunque Víctor Hugo en general nunca lo consideramos muy avispa, ¿no? No con demasiadas luces. Está en la línea tuya, Guevara, que es la de los ultra, pero no necesariamente ha hecho grandes reflexiones. Sin embargo, siempre hay un matiz. Lo escuchamos hace un año atrás, cuando vino a Uruguay, uno o dos, capaz más, y dijo que los gobiernos de izquierda siempre tienen, no dijo nada brillante, pero tiene razón, me parece, tienen otra sensibilidad con los crotos, con los pobres. Eso creo que es verdad. Tienen otra sensibilidad. O sea, si los matan, los matan más despacio. Esto es humor mío. Pero bueno, no me abre el enlace de página 12, che. No puedo leerlo ahora tampoco. Había dicho que no iba a abrir más enlaces. Víctor Hugo Morales, ¿no, che? De Colonia, Uruguay, relator de fútbol. Hoy figura pública en la Argentina, alineado con la oposición, ¿no? Desde hace un tiempo largo. Declarado kirchnerista. Y ahí es donde hay los problemas, ¿viste? Ahí no, ahí perdés objetividad, ¿viste? Cada uno tiene su cuadro, pero cuando intentás abordar un tema, tenés que dar un paso en perspectiva. Juegan sus sueños de locura, son los artistas equilibristas. Viste que los artistas, como los comunicadores, deben ser equilibristas. Bufones frailes. Bufones frailes de un dios de cristales de color, de la risa al dolor. Lo que no te pueden prohibir es pensar. Está bien el ejercicio de preguntarse. Es lo que nos distingue de otros bichos, ¿no? Lo que no todavía, ahora sí nos prohíben hasta de preguntarnos de qué mierda está pasando, es el colmo ya del sometimiento. Que estamos en el filo, ¿no? Que ya están tratando, como lo dijo el otro comunicador, no sé si lo escuchó, el Lalomir. Están bloqueando las palabras ya para que no podamos ni pensar ni intercambiar. Quieren un pueblo aplastado, sometido. Entonces, pensar es lo único que nos distingue de otros invertebrados. Si nos prohíben eso, estamos en el horror, como era el tiempo de la esclavitud. Ayer le estuve mirando, pobre, porque eso es un genocidio gigante también, ¿no? Contra la etnia negra, ¿no? ¡Qué barbaridad! Por eso le digo yo que un bicho fue una gran puta. Lo que hicieron con los indios, con los negros, no tiene nombre, loco. No tiene justificación ninguna. Si existe un paredón de fusilamiento, que sea para los que provocaron tanto sufrimiento a millones de personas, ¿no? De bichos humanos. No se sabe qué tipo de cerebro puede producir eso. Entonces tenemos que forzosamente intercambiar, aún con el riesgo de equivocarse. Es lo único que nos distingue de otros invertebrados, amigo. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Las declaraciones que dice la ministra de Energía, ¿no? La Cardona esa. Hay que dedicarse a la energía en verde, pero bueno, se van a hacer haciendo exploraciones para sacar petróleo. Desenmascarando contradicciones, claro, al fanático no le va a gustar, ¿no? Pero es lo que tiene que hacer un comunicador, digo yo, ¿no? Perspicaz, advertir contradicciones en los, por lo menos en los discursos, como mínimo. Y esta contradicción que marca Brum es parecida a la que marca Joel Rosenberg, que es un comunicador de una radio grande del Uruguay, que dice que la ministra de Salud también se pisó. Acá lo tengo, ahora lo vamos a escuchar. Acribillado en la ciudad, pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Bueno, mirá. Digo, cada vez que hay una demostración de fuerza, de fuerzas armadas de un país hacia su población, ya sea la policía, la gente de los cuarteles, de la marina, que están dentro de las fuerzas, ¿no? Es una demostración de poder que tiene el gobierno en su momento. La diferencia está en los conceptos que utilizan para hacer esa demostración. Y siempre está la excusa de que puede haber desbandes y alborotadores, etcétera, etcétera. Sí, yo eso no lo niego, como también digo que dentro de esos movimientos y esas manifestaciones pacíficas hay infiltrados del propio poder pago, como han pasado casos en la Argentina ahora en las últimas manifestaciones de policías vestidos de civiles, causando desmanes en la manifestación para que actuaran sus compañeros, para que actuaran los policías uniformados como corresponde. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Ahora que nos están colonizando, nos están colonizando. Nunca pierda de vista eso. El Uruguay ya no es Uruguay. Somos uruguayos por casualidad, por una bandera, por la historia que recordamos de Artigas o no sé quién. Bueno, pero mire que hoy en día no somos nada. A nivel latinoamericano somos el país más corrupto de toda Latinoamérica. Estamos número uno y un poco más. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena. Ahora que la tele habla de evolución política, no sé si hay evolución étnica. Si el bicho humano, en vez de mejorar desde Adán y Eva para acá, no ha empeorado. Se ha traído las costumbres más aberrantes desde el origen de la historia, ¿no? Si es un experimento extraterrestre, le está saliendo pa'l culo, ¿no? Que intervengan ¿cómo se llaman eso? Lo de cara alargada. Los ET, que intervengan, porque esto está fuera de control. Salvo que ellos tengan el control y nosotros no sepamos nada, pero nos está costando, tiene un precio altísimo para el que vive en este planeta, ¿no? Alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Dice Brum que no nos engañemos, que acá ya está metiendo mano el imperio. hace años que está metiendo mano, pero ahora está metiendo mano por el agua, ¿no? Porque no tenemos petróleo, pero está buscando por las dudas si hay también. Si aparece el petróleo, nos deja el agua, para que podamos tomar agua, aunque sea. Pero si no aparece el petróleo, se lleva el agua. ¿Cómo es usted que está en la organización ahí? Les mandé reenviar a la chiquilina esa. Ahora le voy a reenviar otros audios que llegan. Van y surcan los aires los mensajes. Está causando impacto el accionar gota por gota del empalme. Problema, porque el país es tan chico que prácticamente estamos con todo, con conocidos en el gobierno, y ahora tenemos otro asesor que es muy amigo de un ministro, pero muy amigo, e incluso cuando asumió nos mandó fotos y todos nosotros lo aplaudimos, bueno, buena gestión. Entonces resulta que ahora el ministro habla de gestión verde, pero habilitó el permiso para las petroleras. Y ahí se va a armar la cagada, porque están todos los activistas del empalme están manifestándose junto con otros miles, dice que fueron, ¿no? Ayer, en la entrega de 21.000 firmas, para parar la mierda esa. Pero la gente, encima está bajo fondo todos los acuerdos secretos que hay, seguramente que existen, de obligatorios, ya no son acuerdos, son imposiciones del peluquín para que hallen petróleo para salvar el imperio, si no, ¿cómo vamos a colaborar para salvar el imperio? Están buscando petróleo a costa de lo que sea, de matar los peces, de en contra de la opinión pública, y bueno, es una imposición, ya no es un acuerdo secreto, es una imposición secreta. Y ahí están todos nuestros activistas, y resulta que ahora la ministra, que era tan amiga de nuestro querido asesor, se ve el problema. Yo no creo que renuncie esta vez, pero el empalme se vuelve a ver en problema, porque ya ayer, anteayer, ya empezaron a llegar los mensajes, ¿no? Dice, ¿cómo es que la Cardona es, ¿no? Habla de gobernar en verde y está habilitando el permiso para las petroleras, firmando, y digo, no debe tener más remedio. Y como segundo cacique, aguerrido, con experiencia, con historia, nos queda Araújo, ¿no? Digo, excelente propuesta esa. Sí, sí. Si no está el cacique mismo, bueno, está el vice cacique. No, siempre hubo corrupción, pero lo que pasa es que la corrupción antes era de la alta sociedad, era la gente que usaba traje y corbata, zapatos bien lustrados o botas hasta la rodilla. Entonces se sabía, pero no se podía comentar, ¿no? Y el pobrerío, el pichaje llegó al poder, como el Boca Andrade, por ejemplo, como tantos otros, Y esa gente no sabe guardar secretos, va a ir, comentan el boliche de la esquina. Entonces se sabe todo lo que hacía antes y lo que se hace ahora. Ajá. Lo que hace el doctor y lo que hace el panadero que está en la comisión y así se sigue. Pero la última, el domingo hubo sesión extraordinaria en la Junta, dice, en Salto, y aprobaron el crédito, ¿no? Presupuesto, 60 millones de dólares le van a dar. Aquí estamos oyendo un poco de audio de todos lados y mensajes. Sí, bueno, primero que nada te voy a decir una cosa. Que ese perro no invente de correr las ovejas. Al contrario, hay que hacerle la cabeza, decirle que eso es para compartir un buen momento acompañado de un vino. Yo aunque no tomo, pero sé que el mejor acompañamiento de una carne es un vino. No hay mejor acompañamiento de pensar en nada. En nada. Yo estoy compartiendo material de reflexión, más que de debate, de reflexión. Esto va para el Bosco y para Raquel. Che, cada uno tiene sus preferidos en el gobierno, ¿viste? Son inmaculados hasta que entra a revisar su proceder, ¿no? Dice que sufrió como una amnesia la ministra de Salud con el tema de los recursos para la infancia pobre. Y acá lo explica muy bien, es audio, ¿no? Lo de no toquen nada de Joel con su equipo. Está bien Joel con su equipo, incluso yo ya capté de que está, para mí está más ingenioso, más letal, definitivo, más dirigido que los otros periodísticos que yo iba haciendo zapping. Muy buen análisis, una cosa que yo no me había dado cuenta por no estar en todos los 100.000 temas que hay, pero bueno, me tira una información valiosa para despertarme, así que pienso que debe surtir el mismo efecto con ustedes, que cree que los ministros son ángeles. Así como el negro Ortuño ya le abre la puerta con la ministra, a la otra ministra, a las petroleras, pero no deben tener más remedio, digo yo, en defensa de ellos. Ahora esta chiquilina sufre amnesia junto con todo el frente sobre la forma de ejecutar los proyectos, de conseguir los recursos para la infancia pobre, que dice que es el principal problema, con lo que llegó a posicionarse para ser una de las ministras del gobierno. Una cosa muy, muy, muy curiosa. Está muy bien explicado por Joel ahí. Y medio caliente, porque a Joel se le nota la calentura cuando ve incongruencias, contradicciones, de todos los pelos, ¿no? De todos los funcionarios políticos de todos los pelos. Lo explica muy bien, yo sugiero que lo revise y quién. Y si no, quédense solo con las petroleras, porque ya dos temas juntos, a veces la gente le palme no puede abordar. La roja. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas. En la 89.7. Ahora les voy a mostrar la roja. Les Bastido, que es el presidente de la Cámara de Bienes y Servicios del... Estaba buscando unos audios muy buenos, entre ellos ese de Joel que mencionamos ahí atrás, donde analiza las contradicciones, al menos en los discursos, sino en la acción de algunos ministros del gobierno y actores de la oposición. Está inteligente, está interesante. Por lo menos los tipos se toman el trabajo de hacer un seguimiento, checar lo que dicen con lo que sucede en la realidad, que es lo mínimo que puede hacer un comunicador, ¿no? Pero en estos tiempos en que la política en general se ha desvirtuado también la acción de la izquierda. Acá encontré un segmento, ojalá que se escuche bien, si tiene poco volumen lo quito, pero un análisis que está interesante escuchar. Che. A ver si suena bien, si no lo saco. El progresismo no solo... Está abajo. La desarmó política. Está abajo. ¿Dónde estará el audio que yo descargué de o no lo descargué? De, esto se pasa por andar tomando vino durante las emisiones del Empalme. Casualmente hace unos 15 días que no ingerimos bebidas alcohólicas, dijo. Che, tramos que conmovieron esta semana, pero son solamente como entretenimiento. Que sepan que si tropiezo discursivo, es decir, lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza, es decir, cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé, lo voy a seguir haciendo. Y les adelanto, incluso a los editores, que iba a ser un gran porrazo discursivo, porque así va a ser mi tónica de acá hasta 5 años más adelante. Toma uno. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Empalme FM. Se mueve, corazón no puede más. Si esto sigue, seguirán. Cuando llegue, morirán. Pedirán más. Siempre sudor en la frente, los ojos encontrarán.